Teatro Gordo y aquí cantan Jorge Luis y Pablo Carabajal. Bueno, 9:49 minutos en toda la República Argentina. Seguimos haciendo radio, estamos en Despertar Serrano. Nos quedamos con vos hasta la 1 de la tarde. Y en este espacio donde buscamos buenas noticias, vos sabés que me costó encontrar la buena de la semana y por eso prefiero quedarme con la reacción de la gente ante la crisis que está viviendo los SRT, los servicios de radio y televisión de la Universidad Nacional de Córdoba, y particularmente las y los trabajadores que están allí. Algunos ya han sido despedidos, otros le han ofrecido retiros voluntarios. Bueno, hay mucho problema, ¿no? Y hay varias cumpas que la están pasando verdaderamente mal. Me quedo con la reacción, ¿no? De cierta parte de la sociedad, de cierta parte también de los colegas. Un abrazo solidario con mucha gente en los espacios de los SRT. Lo tenemos del otro lado a Francisco Leites, Pancho, para quien lo conoce, delegado del sindicato de los técnicos de la televisión. Pancho querido, ¿cómo te va? Muy buenos días. Buen día, Leito. ¿Cómo va? Muchas gracias por el llamado. Sé que están en un conflicto, por supuesto, sin romantizar la lucha. Prefería quedarme con eso, ¿no? Con el abrazo, con la reacción. ¿Cómo está la situación hoy? Bueno, mirá, la verdad es que está buenísimo tomarlo desde ese lugar. Para nosotros, ese abrazo que, bueno, sucedió el viernes pasado, fue realmente muy emocionante, sí, porque como decías, venimos de un conflicto importante, venimos de que muchísimas compañeras y compañeros no hayan dejado de trabajar en los SRT, venimos con muchas pálidas porque nos plantean que todavía se tiene que ir más gente porque la universidad sigue sin atender el reclamo de financiar a los SRT, pero ese abrazo del viernes pasado significó para nosotros un apoyo muy importante de nuestros televidentes, de nuestros oyentes, y también de parte de la comunidad universitaria, porque estuvieron presentes decanos, estudiantes, docentes, Tamarit como ex rector. Y una gran cantidad de dirigentes de distintos sindicatos, partidos políticos, organismos de derechos humanos, y eso la verdad es que, digo, cuando pensamos en hacer un abrazo a los SRT, nos parecía que era una buena idea, y terminamos teniendo una gran actividad donde además los trabajadores nos sentimos abrazados. Digo, no solamente estuvimos ahí haciendo saber que vamos a defender nuestro medio, sino que también vinieron a defendernos a nosotros, y eso la verdad es que nos cargó de energía, y creo que es un poco el camino, ¿no? O sea, los servicios de radio y televisión cumplen una función trascendental en la historia de Córdoba, narrando a Córdoba desde hace más de 60 años y dándole voz con una pluralidad de voces que son muy pocos los medios que lo hacen, y bueno, eso nos volvió en ese apoyo. Mira, me voy a quedar con ese rol fundamental y te quiero preguntar eso, ¿no? ¿Y por qué es importante que Canal 10, que Radio Universidad, que la 102.3, que CBA24N sigan de pie, sigan funcionando, teniendo en cuenta que nos están escuchando muchos pueblos del interior profundo, Pancho? Bueno, tenemos que decir algo que es muy importante. O sea, los medios de comunicación en general, como negocios, lo que hacen es producir contenidos y demás, pero están siempre poniendo el centro en conseguir dinero, ¿sí? En que ese negocio sea redituable. Y en este caso, los servicios de radio y televisión de la Universidad Nacional de Córdoba, como medio público, no tienen como función específica el conseguir ganancias. Eso permite que tengamos una libertad a la hora de elegir los temas, que es distinta al del resto de las de los medios de comunicación. Por otro lado, el ser parte de la Universidad Nacional de Córdoba también hace que se tenga un tratamiento de la información distinto, que sea una escuela de periodistas. Digo, uno prende cualquier medio masivo de comunicación y casi que indefectiblemente el 50% o el 80% de quienes trabajan ahí pasaron por los SRT. Y bueno, y ni que hablar de que Radio Universidad, fundada en 1958, Canal 10, que fue fundado en 1962, han tenido históricamente un arraigo en toda la provincia de Córdoba, llegando a lugares que por ahí otras medios no llegan, y eso para nosotros es fundamental. Lamentablemente, por decisión del presidente anterior que estuvo, porque hace muy poquito tuvimos cambio de autoridades, se apagó el transmisor analógico, el de aire, entonces mucha gente dejó de vernos en los canales sin tener cable, y eso realmente es un problema. Se apagó también todas las repetidoras, entonces digo, técnicamente ha sido un problema el que no se hagan las inversiones necesarias, y es parte también del reclamo que estamos llevando adelante nosotros como colectivo de trabajadores, porque hoy se pide y se exige, y está perfecto, una reconversión de los SRT, porque sabemos que todos los medios de comunicación estamos en un proceso de ha habido una gran cantidad de avances, hay nuevos consumos culturales y demás, pero la gente sigue prendiendo la tele, sigue prendiendo la radio, y nosotros tenemos que estar ahí y tenemos que también poder seguir llegando a todos estos lugares, así que bueno, y que mucho es importante. Claro, y que en muchos lugares eran, antes de que se apagaran esos retransmisores que decís, eran los únicos que llegaban, ¿no? Por otra parte. Claro, sí, o sea, la radio sigue llegando, pero con la tele no. Pero sí, para nosotros, han sido nuestro público, son quienes nos trabajan, nos abrazan. Digo, hoy por hoy también, si bien no estamos llegando para aire, si llegamos por cable, yo que trabajo en televisión, tenemos mensajes de distintos puntos de la provincia que están ahí acompañándonos, y eso siempre es muy importante. Bueno, vos que trabajás en la radio, sabés lo lindo que es que te llegue el mensaje de personas que por ahí vos decís, che, mirá, qué realidad distinta que vive la mía, y hacemos a la identidad cordobesa llegando a cada rincón. Claro que sí. ¿Cómo ha tomado cómo están tomando esto de que el gobierno nacional haya arreglado, o por lo menos en principio, porque por ahí hay muchas versiones entre cruzadas, pero por lo menos en principio haya arreglado con la UBA, con la Universidad de Buenos Aires, pero excluyendo al resto de las universidades del país? ¿Cómo le toca particularmente, ¿no?, a las y los empleados de los SRT? Y bueno, es preocupante, ¿sí? Creemos que, como pasa con muchas decisiones políticas del país, hay una discriminación a todo aquello que no sea la Ciudad de Buenos Aires. Y bueno, particularmente con las universidades, es un problema muy grande esto de que se intente dividir al colectivo que realizó, por ejemplo, una movilización enorme en la última marcha federal universitaria, que incluso hasta se llamaba federal, y que hoy por hoy las universidades, estamos en una atravesando una situación crítica, y bueno, entonces no sería bueno que se confirme esto de que hayan arreglado solo con la UBA, donde también hay un paréntesis, ¿no? Arreglaron el presupuesto en lo que tiene que ver funcionamiento, lo cual es muy bueno, pero el funcionamiento requiere, digo, va y financia todo lo que no tiene que ver con salarios de los docentes y de los no docentes. Entonces, evidentemente, ahí también hay, digo, eso va a generar problemas, porque con los niveles de inflación que venimos trayendo, si no hay posibilidad de tener paritarias y con salarios que ya venían muy atrasados, sería evidentemente un problema. Ahora bien, sobre todo el presupuesto universitario, sigue siendo sumamente insuficiente. La Universidad Nacional de Córdoba tiene un gran déficit en este punto, porque necesitamos sí o sí una actualización para no perder frente al valor adquisitivo, digo, del presupuesto universitario. Puntualmente los servicios de radio y televisión, de toda la plata de la universidad, que son algo así como 140 mil millones de pesos, representamos el 0,9, ¿sí? Te estoy hablando del presupuesto 2024. Si se actualizara de manera tal de que el presupuesto de la universidad no pierde frente a la inflación, sosteniendo ese 0,9% que representamos como gasto los SRT, llegamos sin ningún problema a fin de año, funcionaríamos acotado y con la austeridad y con, obviamente, falencia, digo, por ahí desde lo técnico, pero realmente no habría problema para que los SRT lleguemos bien a fin de año, o sea. Pero bueno, nosotros como colectivo de trabajadores le hemos planteado siempre a las autoridades de la Universidad Nacional de Córdoba, Boreto a la cabeza, que en lugar de pasarnos la motosierra, salgamos todos juntos a pelear por presupuesto, porque acá sabemos que el origen pasa por una política de gobierno nacional de ajustar en lo público, de ajustar en la educación pública, en el sistema público universitario, y creemos que es fundamental enfrentarlo, pero para enfrentarlo tenemos que estar todos juntos. Digo, todas las universidades del país, con todas las instituciones que conforman a las universidades, porque la universidad no es solamente el aula, y por supuesto tiene que estar la UBA también. Pancho, querido, nos queríamos arrimar un poquito, brindar nuestro mínimo o por lo menos pequeño apoyo de estos micrófonos, y saben que tienen acá lugarcito para expresar lo que requieran. Te mando un gran abrazo y muchas gracias por estos minutos. Bueno, muchas gracias, Leo. Fuerte abrazo, gracias por el apoyo. Y bueno, vamos a seguir en la lucha, así que vamos a encontrarnos seguramente. Gracias, gracias. Abrazo. Hasta allí el Pancho, Panchito, Francisco Leites, delegado de los SRT, de la parte técnica de la televisión de Canal 10, contándonos un poco.